Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM en Quito, Ecuador. Gracias a todos por estar siempre conectados desde muy temprano a estas señales para compartir la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todas las entidades que se dedican a hacer arte y cultura en todo el país. Para las personas que madrugan o aquellos que están en casita ya disfrutando de un delicioso desayuno o realizando sus actividades para salir a sus trabajos, también hay personas que ya se encuentran en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, trasladándose. Queremos decirles a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 9 grados. Habrá una máxima de 17, una mínima de 8 grados. Hay neblina en algunos sectores de la ciudad. Conduzca con precaución, estimados amigos. Quiero indicarles a aquellos que vienen del sector del Valle, por favor, que también tengan mucho cuidado. Ustedes saben que están repavimentando la vía en sentido Chillos, el arbolito, vamos a decirlo así. Así que hay una etapa de desniveles, por lo tanto, tome las precauciones necesarias, madrugue un poquito más para evitar llegar atrasados a su lugar de trabajo. Vamos de inmediato a recordarles que el pico y placa ya inició, algunas novedades que nos presenta la Agencia Metropolitana de Tránsito, y ampliamos también algunas novedades del clima con el INAMI. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos ya en nuestra emisión número 66, correspondiente al martes 9 de abril. Les enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que se levantan a realizar diferentes actividades y esperamos que este día sea bastante especial, que lo hagan con la mejor predisposición, la mejor calidad, todo esto para de esta forma sumarnos por un mejor Ecuador. Vamos efectivamente con la información en cuanto se refiere al pronóstico del tiempo. Complementamos algo más de lo que nos ha señalado nuestra compañera Laura. El INAMI nos señala que para la región Sierra, durante este martes tendremos nublado, variando a parcial nublado con lluvias dispersas a lo largo de toda la región. En la parte litoral, nublado, variando a parcialmente nublado, probabilidades de tormentas eléctricas y niebla al interior del litoral ecuatoriano. Y en la parte amazónica tendremos de igual forma nublado, variando a parcialmente nublado, con presencia de chubascos dispersos y niebla al interior de la región. Eso en cuanto a las lluvias, aunque hoy en la mañana en la ciudad de Quito, al menos por los sectores norte y centro norte donde se encuentra la institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, podemos observar un cielo despejado. Parece que tendremos presencia, gran presencia del sol en esta parte de la ciudad. En cuanto a la radiación ultravioleta, el INAMI pronostica para el día de hoy que en la región interandina tendremos de 7 a 11 puntos, en la parte litoral de 7 igual a 11 puntos, en la parte amazónica de 11 a 13 y en la parte insular de 10 a 12 puntos. A cuidarnos también del sol. Recuerde que la parte del día donde podemos recibir mayor radiación ultravioleta está entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Evite exponerse de forma innecesaria al sol, y si lo tiene que hacer, utilice un protector solar una sombrilla y también no olvide de hidratarse. Vamos con lo que se refiere a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Son las 7 de la mañana y 4 minutos. El pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es martes, es el pico y placa para los vehículos cuyo último número en su placa sea 3 y 4. La primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. 7:30 de la noche es donde está la segunda jornada del pico y placa. Novedades en las calles de Quito, le contamos en este momento. Existen reportes de un accidente de tránsito sobre la avenida Velasco Ibarra en el sector del Trébol. Se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido norte-sur. Personal operativo ya está en el sector, sin embargo, seguramente existen inconvenientes para circular en el lugar, en la avenida Velasco Ibarra, en el sector del Trébol. En otro sector de la capital de los ecuatorianos, accidente sobre la calle Andrés Pérez y Gualberto Pérez. Se encuentra obstaculizado el carril izquierdo en el sentido norte-sur. Ya ahí lo tienen, en la calle Andrés Pérez y Gualberto Pérez. Tenga mucha precaución si usted va manejando, respete la señalética horizontal y vertical. También los límites de velocidad, tome en cuenta que en las partes periféricas para livianos es 90 kilómetros por hora como máximo, en las partes urbanas son de 50 kilómetros por hora y en las partes de donde se encuentran unidades educativas el máximo es de 30 kilómetros por hora. Así que a tomar mucha precaución de eso, como peatón también debe seguir circular y caminar por los lugares donde están asignadas en cada uno de los sectores para los peatones. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ver qué tenemos en la página de ECU 911. ¿Qué pasa con las vías para que usted pueda salir hacia el norte y hacia el sur del país? Bueno, tenemos en este instante, hace 50 minutos, que se ha publicado que desde el centro zonal de ECU 911 Quito se informa que las principales vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas. La invitación el día de hoy para todos los conductores que nos hace ECU 911 es respetar las señales de tránsito y además respetar, poner atención fundamental al momento de conducir, evite las distracciones y respete las señales de tránsito. Recuerde que eso es muy importante. A todos los peatones también les invitamos a pasar por los pasos peatonales, por los pasos cebras, y a los señores conductores, por favor, respetar a los peatones si están haciendo uso de estos pasos. Es así como vamos a ver una ciudad bastante ordenada, no solamente aquí en Quito, sino también aquellas personas que están escuchándonos en otras provincias del país a través de www.casadelacultura.gov.es. también pueden incluirse a este recordatorio que le estamos haciendo a usted a diario en este espacio informativo de Zona Cultura. Con estas novedades, con estos antecedentes, le invitamos a usted a que siga conectado porque ahora les vamos a contar de inmediato lo que tendremos en los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y este 9 de abril les estaremos compartiendo información de personajes históricos de nuestro país, aquellos que dieron voz mediante música y letras. También presentaremos un reportaje a la memoria del artista imbabureño Gilberto Almeida, quien este 20 de abril cumple años de fallecido. El maestro de la cumbia, Pastor López, falleció el pasado sábado a sus 74 años de edad. La Biblioteca Aurelio Espinosa Pólido ofrecerá servicios a la ciudadanía como centro cultural. Ambato ya está listo para el segundo foro Construyendo Ciudadanía Planetaria. ¿Cómo inscribirse en el concurso Sabor a Iberoamérica, que premiará recetas de comunidades migrantes? Aquí le estaremos contando. Borrador del proyecto de la Ley Orgánica de Turismo fue dada a conocer en la industria de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Con gran éxito se desarrolló en la Casa de la Cultura la presentación de la rondalla de Riobamba. Exposición colectiva Emblema se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los detalles le estaremos contando más adelante. La Sinfónica Nacional del Ecuador presentará el concierto sinfónico coral Génesis. La Reserva Pictórica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas abre sus puertas de forma permanente. La Casa de la Música nos presenta Pasillo Jazz. Y también les estaremos contando detalles sobre el encuentro de Espacio Andino. El Festival de Música Sacra empezó el domingo pasado. Y también les estaremos contando detalles de lo que será Canto a la Tierra del grupo Tempo Sur. 7:10 a.m. y en nuestro segmento de opinión a partir de las 8:00 a.m. tendremos la presencia aquí en los estudios de la radio de varios invitados. El Museo Arqueológico de Perucho se inaugurará este fin de semana y esta mañana vamos a recibir aquí en nuestros estudios para conocer todos los detalles al arqueólogo Estefano Serrano. En otro tema, la artista ecuatoriana Sabina, la nueva voz, nos acompaña el día de hoy para dar a conocer detalles de su último trabajo discográfico denominado Por Amor a Nuestra Música. 7:11 a.m, 7:11, y también estaremos junto a Dante Salas Delgado, conocido arqueoastrónomo del Perú. Nos cuenta de su participación en el seminario binacional Cusco-Quito que se está desarrollando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí tiene usted una variada propuesta informativa, diferentes invitados, temáticas a tratar, muchos temas en que se reúnen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el espacio donde se alberga la diversidad de propuestas artísticas, culturales, educativas, científicas, aquí donde tenemos una institución de puertas abiertas. Son ya las 7:12 a.m, vamos ya a arrancar con nuestro informativo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:12 a.m, 7:12. Un día como hoy, 9 de abril, se conmemora el natalicio y fallecimiento de autores ecuatorianos destacados en distintas ramas artísticas como la música, la poesía, entre otros. El 9 de abril de 1901 nace en el cantón Huamote, Chimborazo, el pianista, compositor y profesor Francisco Villacrés Falconi. Este personaje es autor de Yaraví, Desesperación, del año de 1932, la última canción cantada por el dúo Benítez Valencia. Aunque viva. En 1907 nace en Quito el compositor y cantante Manuel Guerrero. Compuso varias canciones, entre ellas El Pasillo Nocturnal. El 9 de abril de 1911 nace Joaquín Gallegos Lara, escritor ecuatoriano. Fue un destacado escritor y periodista ecuatoriano con tendencias socialistas. Durante la década de 1930, es reconocido por sus poemas, novelas, relatos cortos y ensayos políticos. Gallegos Lara, junto a otros escritores de la época, marcó con sus obras el realismo social dentro de la literatura ecuatoriana. Además, su personalidad multifacética y carismática lo hizo brillar como escritor y trajo éxito a la mayoría de sus novelas, cuentos y críticas sociales. Muy rica fue su producción literaria, en la que se encuentran obras como Las luces sobre el agua, en la que relata de manera novelesca varios aspectos de la vida guayaquileña y los primeros días de sus triunfos sociales de los trabajadores del Ecuador, especialmente los relacionados con la revolución del 15 de noviembre de 1922. Otra de sus obras fue La última ranza, biografía del pueblo indio y cuentos completos. Estas dos últimas fueron publicadas en 1952 y 1956, después de su muerte. En el año de 1975, fallece en Azogues Cañar el autor, compositor, docente Aurelio Ochoa Carrasco, creador del albazo Azoguenita. Azoguenita, tu amor me mata. Azoguenita, tu amor me mata. Porque la vida me hizo así, porque la vida... Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Azoguenita, porque la vida me hizo así, porque la vida me hizo así. Vivir pensando solo en ti. En el país. Bien, amigos, nos vamos ya con la información del país. 7:15 a.m. Este 20 de abril se cumplen 4 años del fallecimiento del artista imbabureño Gilberto Almeida. En su memoria les presentamos un reportaje sobre su legado y reflexiones en torno a su trayectoria. Este trabajo forma parte de la exposición Visión e Innovación, que estará expuesta hasta el 14 de abril en el Museo de Ibarra. A continuación les presentamos un reportaje realizado por Pablo Muñoz Cárdenas de la Universidad Técnica del Norte. Su nombre es Gilberto Almeida. Nació en 1928 en San Antonio de Ibarra, una tierra donde las artesanías y las obras de arte se unen como testimonio del espíritu sensible que habita en su gente. Aquí las manos amanecen cantando desde finales del siglo XIX, ya sea sobre la madera, con gurbias y formones, o sobre lienzo con paletas y colores. Cuenta don Gilberto que sus primeros trazos artísticos los inició en la hacienda de don José Peregrino Almeida, su papá. Gilberto Almeida comienza el arte cuando tenía yo unos 4 años de edad. Papá hacía azúcar en una hacienda huaquer del Carchi y tendía encima de unas sábanas y todo para secar el azúcar, ¿ya? Y yo revolcaba en azúcar y con azúcar hacía un montón, con mis manitos de niño hacía cosas y comencé a crear, ¿ya? Aunque estas manifestaciones no siempre son decisivas al momento de concretar los afectos personales por un oficio, en determinadas circunstancias pueden llegar a marcar el camino de lo que vendrá. Y lo que vino fue un ser humano profundo, portador de una sensibilidad y penetración plásticas propias de un gigante enamorado. Siguiendo esa ruta, ingresó en el naciente Liceo Artístico Daniel Reyes, donde aprendió técnicas que luego desarrollaría a lo largo de su obra, una incesante búsqueda de lo sustancial que habita en el ser humano y en las cosas. Artistas no salen del colegio. Los artistas que de colegios han sido alumnos de ahí, ¿no? Afuera, luchando, reaprendiendo cosas, llegan a ser arte. Ejemplo, Gilberto Almeida, ¿ya? Yo nunca he dejado de seguir estudiando y de seguir aprendiendo. Uno aprende todos los días, ¿ya? Continuando esta escuela de vida, decidió radicarse en Quito en procura de afirmar y proyectar su pasión artística. Sin embargo, las dificultades económicas y la responsabilidad de sostener a su familia le obligaron a realizar obras artesanales y decorativas. No obstante, pinta de manera febril y presenta varias exposiciones. Su nombre ya es tomado en cuenta entre los amantes de la bohemia y los intelectuales. En el famoso Café 77 conocerá a otros pintores, escultores músicos y poetas. En adelante los sacrificios iban dando sus frutos y su corazón se hacía más grande. Su personal estilo alcanzó un realismo poético en donde el hombre es el centro de sus inquietudes fundamentales. Pintando crecía y en ese acto vital fue abriendo puertas y caminos que le permitieron sentir el mundo desde adentro. En corto tiempo su obra se ensanchó de tal manera que fue premiada en numerosos encuentros. ¿Pero qué otras sustancias trascienden en este ser humano, cuya obra es una convocatoria constante a la paz y a la ternura? Estaba mi padre en la esquina del parque de San Antonio con dos amigos, ¿ya? Y Dolores Moreta cruzaba la plaza, y a la altura de donde el monumento y esas bancas que hay, papá salió rapidísimo de los amigos cuando le vio que venía ella. Y cuando la encontró, se hincó, papá, de ambas rodillas, ¿no? Y la india le dio la bendición como si fuese su madre. Esa actitud de pedir la bendición a una india, ¿ya? Eso ha llenado mi corazón y mi mente. De ahí sale todo mi arte, mi forma de ser, del Gilberto Almeida. Es eso. Yo soy orgulloso de haberle visto a mi padre hincarse y pedir la bendición a su segunda madre, la que le crió, ¿ya? Una indiecita. Cuando veía un indígena arando, ¿no? Papá le gritaba, ¿no? Y se sentaba y cogía el arado. Aunque el indígena protestaba, dijo, no, te veo cansado. Y cogía el arado y le ayudaba al indio. Ese era mi padre, ¿ya? Por eso yo me siento feliz. Luego de presentar su obra en varios países y de ganarse a pulso un sitio dentro del quehacer plástico en Latinoamérica, vuelve a San Antonio a recuperar el aire rural de sus moradores. Recorre las calles buscando sitio en sus voces, pero más allá de las condecoraciones, no encuentra eco. Por amor a mi padre, por ser de San Antonio, dije, voy a San Antonio, haré algo. ¿Ya? Pero hay un dicho que es cierto, que ha sido cierto. Nadie es profeta en su tierra. No me dan ni bola. Creo que un muchacho. Todo la cosa al revés. En la actualidad, Gilberto Almeida es de esos personajes imbabureños que, rebasando la barrera de los 80 años, aún conservan la lucidez de sus mejores tiempos. Su diálogo vivaz y elocuente es un transitar fluido entre los recuerdos de su tierra y de su gente, siempre destacando sus valores más auténticos, aunque sin dejar de señalar sus problemas. Lo que más une es la pobreza, lo que más une. Y San Antonio es gente pobre, ¿ya? Pero los pobres son más generosos que los ricos, ¿ya? Entonces, para darle un ejemplo, cuando alguien en una manzana mataba a un puerco, ¿ya? Y hacía la fritada, y olía la fritada, a todos los vecinos de la manzana el plato de fritada, con tostadito, papitas y el canguil y todo. Y eso, ¿no le parece hermoso? La gente saludaba, era respetuosa, ¿ya? Ver los domingos, los Corpus Christi, ver todo el pueblo se vestía de colores en honor a Jesús. Para Almeida el futuro es una incógnita. Por eso sostiene que debe seguir trabajando con todo el impulso creativo que le resta. Por eso no pierde el buen humor, y de tanto en tanto le surgen chispeantes las bromas, como esta que le transfirió su esposa y que hace referencia a su procedencia lusitana. Mi mujer dice, y me festejo y le abrazo, mi mujer dice, los únicos que tienen sangre azul son gusanos y ustedes. Entonces, la sangre, todo eso es simpático todo. Yo le he tomado la creatividad artística con una gran alegría y con un sentido humano profundo. En esta dimensión de su existencia, a Gilberto Almeida los ojos le brillan como lagunas bañadas por el sol. Desde la Universidad Técnica del Norte para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, este es un reportaje de Pablo Muñoz Cárdenas. Siete de la mañana con 25 minutos. Agradecemos a Pablo por compartir este reportaje con el noticiario de Zona Cultura. Seguimos con más información y ahora les contamos que el borrador de proyecto de la Ley Orgánica de Turismo en Riobamba y Ambato se desarrolló la actividad que contó con la participación de representantes de la industria turística y académica con el objetivo de construir y fortalecer el documento de la ley a través de un debate acorde a las necesidades del sector turístico. Funcionarios del Ministerio de Turismo lideraron los talleres de socialización que contaron con la asistencia de 33 representantes de Tungurahua y Cotopaxi, quienes se concentraron en la ciudad de Ambato. Así también se compartió el taller con 22 representantes de Chimborazo, quienes arribaron a Riobamba para ser parte de esta actividad. Para la discusión y propuesta del taller, el Ministerio de Turismo junto a los asistentes se integraron en 4 mesas técnicas de trabajo, que fueron actividades turísticas, derechos y obligaciones, incentivos y procesos administrativos de control. Isabel Fonseca, presidenta de la Asociación de Hoteleros y Prestadores de Servicios Turísticos de Cotopaxi, indicó que eventos como estos garantizan estar inmersos en esta nueva ley orgánica de turismo. Hemos realizado el respectivo aporte esperando que en base a las realidades que vivimos como prestadores turísticos de territorio, se tome en cuenta beneficiando así al sector turístico del país. Por otra parte, Elvis Jiménez, presidenta de la Asociación de Propietarios y Restaurantes de Chimborazo, comentó que varios aspectos planteados de la propuesta en su mesa de trabajo llenaron sus expectativas, como los incentivos económicos en el marco del impuesto a la renta para inversiones determinadas. Bajo ese punto de vista, existen valiosos beneficios. Dentro de la Zonal 3 se tiene planificado socializar el borrador del proyecto en Pastaza el próximo jueves 11 de abril, evento que se realizará en el auditorio de la Universidad Estatal Amazónica. De esta manera, esta cartera de Estado, rectora de la actividad turística nacional, cumple con las socializaciones con el fin de construir de forma participativa los cuerpos normativos que permitan contribuir al desarrollo económico y productivo del país de los cuatro mundos a través del turismo. Siete de la mañana y 28 minutos. Cambiamos de tema para contarles que el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, participó del evento de presentación de la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit como centro cultural, en el marco de la celebración de los 90 años de servicio de este espacio de memoria social considerado de interés público. En el año de 1930, el padre jesuita Aurelio Espinosa Poli fundó la biblioteca especializada en autores y temas ecuatorianos, que más tarde llevaría su nombre. Este importante personaje de la historia nacional también fue un ensayista, poeta, crítico literario, traductor y catedrático universitario que sirvió como sacerdote de la Orden de la Compañía de Jesús. En la actualidad, la biblioteca, ubicada en Cotocollao, norte de Quito, custodia un importante acervo patrimonial y documental de alto valor para el país y un espacio de investigación de la cultura, historia y biodiversidad del Ecuador. A partir de este año, bajo la dirección del padre Iván Lucero, este centro se convirtió en el centro cultural para brindar una completa oferta a ciudadanos e investigadores. La propuesta se enfoca en la conservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio cultural ecuatoriano, para lo cual cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional a través del apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que entrega un aporte económico anual cerca de $600,000. El Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit abarca fondos de 5 siglos de historia y 300,000 libros, 20 de los cuales son incunables y 40,000 que ya están digitalizados. Cuenta con un museo de arte e historia, hemeroteca y herbario, más de 10 salas con colecciones de arqueología, escultura, obras de arte de los siglos XVIII, XIX y XX, elaboradas por destacados artistas de la dinastía Salas Alguero, Emilio Moncayo, Víctor Mideros. Custodia además los manuscritos históricos de los padres Juan de Velasco, la letra del himno del Ecuador de Juan León Mera y la primera edición de su novela Cumandá, por nombrar algunos, y con los cuales la ciudadanía podría conocer a través de recorridos temáticos y cronológicos de martes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos ya con nuestro contacto ciudadano y seguiremos conociendo más qué pasa en este evento de poesía en Paralelo Cero. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. ¿Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y en este instante ya damos la bienvenida a María José Carrera, quien es la presentadora oficial de todas las actividades que se están desarrollando en Poesía en Paralelo Cero para este espacio informativo. Muy buenos días, María José. Bienvenida. Buenos días, Laurita. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues sí, ya estoy lista para el reporte del segundo día. Bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, les cuento que este lunes, 8 de abril, un día en que la poesía se tomó la ciudad. La jornada que los poetas realizaron durante el 11º encuentro de poesía fue recitales y conversatorios en colegios de Quito. Algunos de estos son la Unidad Educativa Martín Cererel, Colegio Becquerel, el pensionado Tomás Moro, Colegio Universitario Español de América Latina, Simón Bolívar, Séneca, el ISM International Academy, el ISM Academy Quito y el Liceo Campo Verde. En este último les cuento que tuve la oportunidad de compartir escenario con grandes personalidades de la poesía mundial, como fueron Margaret Randall de Estados Unidos, Ramón Cote de Colombia, Yanquile Hidalgo de Cuba y el poeta ecuatoriano Ramiro Caiz. Los estudiantes y los docentes disfrutaron mucho de escuchar la poesía desde primera mano, a través de la voz de los mismos autores, con quienes pudieron también conversar y conocerlos de cerca a través de preguntas. Y ya por la tarde les cuento que se realizó en la Universidad Católica de Quito la presentación de la antología El Lenguaje del Tiempo de Margaret Randall y también un conversatorio sobre traducción literaria y un par de mesas de poesía para que puedan participar los artistas líricos y compartieran más versos con el público. Y para cerrar con broche de oro la velada, en el Teatro Capitol se engalanó con la ceremonia de inauguración oficial del encuentro. Se hizo ahí también la entrega del Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2019 a René Gordillo y el Premio Internacional a Francisco Trejo, que es originario de México. En este evento se rindió un homenaje especial a los poetas Violeta Luna, Omar Lara, Margaret Randall y Nancy Morejón. Y de esta forma se concluyó la jornada de lunes, abriendo una semana que promete grandes sorpresas para los amantes de las letras. María José, el día de hoy, ¿qué actividades vamos a tener? Bueno, el día de hoy, a partir de las 9:00 a.m, estaremos saliendo ya todos los poetas rumbo a nuestro próximo destino en el país. Algunos viajarán a Machachi, otros estarán en La Tacunga, Tulcán, Ibarra, en Cuenca y en Riobamba, que es mi caso. Vamos a hacer presentaciones en varios colegios de estas ciudades y también en teatros o centros culturales. Vamos a estar compartiendo con la gente, con estudiantes, con todo el público que quiera acercarse a oír un poco de poesía y a disfrutarla. Bueno, nos da mucho gusto, que le vaya muy bien a usted. Esperamos que, sabemos que el día de mañana pasado tiene espacio Poesía Paralelo Cero, que usted pueda realizar esas entrevistas de los 12 minutos y nos haga llegar vía correo electrónico, WeTransfer, para poderlas compartir, mi estimada María José. ¿Será posible? Sí, claro, vamos a ponernos de acuerdo con los poetas. Tenemos una jornada un poco apretada todos los días, pero siempre habrá espacio para que nos den unas palabras y que puedan compartir más de lo suyo con la gente. Bueno, nos estaremos poniendo en contacto más adelante. María José, muchísimas gracias y buen viaje. Muchas gracias. Mañana sí les tendré más reportes de lo que se hizo este día y un gusto saludarles. Bueno, vamos entonces a seguir nosotros en nuestro noticiero de Zona Cultura agradeciendo a María José Carrera. Un buen día. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. en la casa. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La rondalla de Riobamba, dirigidos por el maestro Marcelo Bisuete, llegaron hasta la ciudad capital para presentar su concierto homenaje a la música ecuatoriana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta agrupación se considera uno de los apasionados por la música, el arte, en un voluntariado de más de 10 años que conlleva el trabajo, esfuerzo y dedicación. El público respaldó esta iniciativa en el Teatro Nacional el pasado viernes. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión desarrolló la noche del pasado viernes 5 de abril en la sala de Metro Guidera Malta la presentación de la Rondalla de Riobamba, un grupo que se determina con el amor a la música y la constancia de sus miembros. Ellos han recorrido diferentes escenarios del Ecuador, donde han sido nombrados embajadores de su ciudad. Además del talento artístico, en sus presentaciones muestran pasión por este arte. En la actualidad, la rondalla la conforman en primeras voces María Andino, Gloria Tapia, América Cueva, Silvia Trujillo, Susana Costales como presidenta. En segundas voces, Marta Naranjo, Adela Andrade, Silvia Peralta, Genoveva Sánchez y terceras voces. Han realizado varias presentaciones en Ambato, Píllaro, Patate, Baños, Puyo, Macas, Alausí, Chambo, Huano, Colta, Guamote, Babahoyo, Quito y Latacunga. En diferentes escenarios se han presentado como en el homenaje al señor Pasillo, al bolero, en Navidad, en Carnaval, entre otros eventos. La rondalla nació un 22 de octubre del año 2008 bajo la dirección del maestro y músico Marco Miño Valareso, por iniciativa y propuesta de un grupo de amigos amantes de la música con el aval de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Desde el año 2010 los dirige el maestro Marcelo Bisuete, quien con su experiencia ha ejecutado una gran labor musical con cada uno de los integrantes. En noviembre de 2017 cambiaron su nombre de Rondalla Guardianes del Sentimiento al actual Rondalla de Riobamba de la Casa de la Cultura. Desde el lobby de la sala de Metro Guidera Malta de la Casa de la Cultura, conversamos con el guitarrista y músico de esta agrupación. El maestro Juan Castelo destaca el sentimiento particular al interpretar un repertorio grande desde Riobamba para Quito. Gracias a Dios que me da esta oportunidad y también a la Casa de la Cultura que nos permite ser miembros y representarlo en los diferentes eventos dentro de nuestra provincia y fuera de ella también. Y muy feliz por la acogida del público. Mire lo que es de buenas a primeras venir acá y muy feliz, sinceramente, súper feliz de seguir impartiendo cultura a nivel de nuestro Ecuador. Y es algo que nos motiva a prepararnos más y a dar todo lo que nosotros podemos dar. El director de esta agrupación, Marcelo Bisuete, destaca la presentación como una entrega del corazón que viene desde Riobamba para la gente. Muchas gracias a todos ustedes porque nos ayudaron, nos colaboraron para nosotros poder venir. Fue un reencuentro muy lindo de riobambeños, especialmente fue eso. Nosotros hemos venido a entregar nuestra música, y más que música es el corazón de la gente de Riobamba. Yo soy quiteño, algún rato les expliqué, pero tengo 50 años allá y me enamoré de Riobamba. Me enamoré de sus mujeres, también me enamoré de su equipo, así que ya he jurado la bandera. Igual, toda la gente que vino acá somos riobambeños, hemos disfrutado y más que todo la música hemos podido entregar como queremos nosotros, con calidad. La señora Beatriz Trujillo resaltó a este concierto como algo inolvidable al poder conocer de cerca a quienes siempre quiso escuchar. Muy hermoso, yo muy contentísima porque yo soy de Riobamba también, pero yo vivo en Babahoyo. Y mire que me hice ese viaje porque yo sabía que nunca lo oí, ¿no? Y tenía ese deseo de escuchar al grupo La Rondalla y muy hermoso, para mí muy hermoso. Muy contenta y feliz. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con gran éxito la presentación de La Rondalla de Riobamba. La dueña de mi amor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con la información, cambiamos de tema para hablarles de un estreno que se viene ya esta semana. Le invitamos a que visite nuestra institución este jueves 11 de abril a la presentación del concierto sinfónico coral Génesis en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento contará con la presencia de más de 250 artistas y actores invitados que se han unido en homenaje a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en su 70 aniversario. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, el Ballet Nacional del Ecuador y el maestro Claudio Jácome nos presentan el Concierto Sinfónico Coral Génesis. Una obra en la que los artistas se han basado en los pasajes bíblicos sobre la creación del universo. Cada una de las agrupaciones, como los artistas, presentarán estos pasajes bíblicos con ritmos modernos, clásicos y contemporáneos. A este espectáculo se lo ha denominado Génesis, pues los artistas quieren retomar los orígenes y las raíces de nuestra cultura. Contaremos con la presentación de 250 artistas, además de actores invitados. Venga y participe junto a las orquestas y los artistas de este gran evento. Se realizará este próximo 11 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Invitamos a todos los amantes de la música, el canto y la danza a participar de este espectáculo gratuito en homenaje a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Bueno, no se olvide que este trabajo se presenta este jueves 11 de abril, será el estreno nacional. Esperamos ya en pocos días, tal vez en pocas horas, ya contar con esos pases de cortesía para que el público pueda retirarlos aquí en la radio y pueda asegurar su presencia, su participación en este evento que se lleva a cabo por el 70 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y que lo hace en conjunto con el Ballet Nacional del Ecuador. Vamos con más información, el tiempo ya nos marca 7:46. Más de 30 obras con técnicas de escultura, fibra de vidrio, óleos, acuarelas, pasteles y lápices de colores se presentan desde el pasado viernes en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura, esto dentro de la exposición denominada Emblemas. Este trabajo fue realizado por artistas de Quito, Cuenca y del hermano país Cuba. En la siguiente nota le presentamos más detalles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Grupo Matices del Alma desarrollaron la inauguración de la exposición colectiva denominada Emblemas. Este es un trabajo que integra artistas de Quito, Cuenca y Cuba. La Sala Víctor Mideros de esta institución acoge esta muestra de pintura y escultura, un conjunto de obras de varios expositores donde el público observa interesantes óleos tratados con originalidad. Son temas diversos y sencillos. En cada uno de estos cuadros, los autores imprimen personalidad y un lenguaje característico. La exposición cuenta con alrededor de 30 obras en técnicas de escultura, fibra de vidrio, óleos, acuarelas, pasteles y lápices de colores. Se busca mostrar desde un imaginario imágenes e ilusiones de la vida cotidiana, mostrando una percepción de la realidad y cómo cada ser humano lo recepta. Participaron en esta colectiva estudiantes del reconocido artista suizo Shani Frank, quien por segunda ocasión expone en la Casa de la Cultura. Y como invitado especial presentaron sus obras escultóricas Damián Pérez, artista plástico, y matizó el acto el maestro Rope Kigapa, con un performance de su creación. Estuvieron Shirley Maldonado, Angélica Brito, Estefanía Benavides, Abelardo Fernández, Diego Alarcón, Neraida Rodríguez y Osvaldo Polo. Desde la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura, conversamos con el maestro Osvaldo Polo. El maestro cubano nos detalla cómo fue el trabajo desarrollado y la representatividad que tiene el mismo. Nosotros somos dos artistas plásticos cubanos que estamos invitados por el proyecto Emblema. Entonces, bueno, estamos presentando diferentes temáticas aquí, obras abstractas, obras figurativas, y bueno, con diferentes temáticas. Una es la cuestión conceptual y la otra es la parte esta emocional del ser humano. Eso es lo que respecta al contenido de las obras que estamos presentando. Estamos bien orgullosos de participar con los muchachos acá. Un trabajo de acción plástica en directo, así destaca el maestro Osvaldo Polo a lo expuesto por los artistas en esa noche. Ella está posando para que cada artista haga sus bocetos ahí sobre la pose que ella está haciendo en este momento. Parece una idea genial. Igual acá tenemos un trabajo donde todo el mundo está haciendo su descarga pintórica ahí. O sea, eso es parte de la acción plástica en sí como tal del evento, por decir algo. Damián Pérez, artista invitado del grupo Matices del Alma, nos comenta más sobre su perfil, trayectoria y el sentido que utiliza para sus obras. Este grupo lo conocí hace un año, me invitó el curador suizo Gianni Frank, invitó a varias personas profesionales para poder matizar, como dice el nombre, ¿no? Matices del Alma, para poder matizar entre los profesionales y los estudiantes. Entonces, fui uno de los artistas profesionales invitados. Un poco de mi trayectoria, yo tengo ya 30 exposiciones colectivas y 9 individuales. Yo utilizo lo que es la técnica del modelado, soy escultor, punto en fibra de vidrio. Mi línea artística, o mi estilo sería el interactuar con los personajes de la ficción. Finalmente, la expositora Estefanía Benavides resalta la idea de búsqueda de expresar algo con cada cuadro y todo entre sus compañeros. Hoy te estamos presentando un poco de las obras de todos los artistas que tratan de expresar individualmente lo que ellos sienten con la realidad del mundo. Por ejemplo, tenemos una compañera llamada Shirley Maldonado que trata de expresar la urbanización de Quito, trata de expresar lo que ella ve con sus ojos. Yo, la verdad, trato de expresar algo un poco más amplio con relación al arte, con relación a la música, con los géneros de expresión del ser humano. Entonces, trato de acoplar todo esto en mis obras. Les dejamos con la cordial invitación. Visite los museos de la Casa de la Cultura y maravíllese con la muestra Emblemas, una exposición pictórica. La exposición va a estar aquí hasta el día 16 en la Casa de la Cultura. Invitamos a todo el que quiera participar y ver y disfrutar de la obra que tenemos acá, pues que se venga, pues hay cosas muy interesantes. Pues. Vengan todos a la Casa de Víctor Mideros a presenciar la muestra Emblemas de Matices del Alma y a degustar un poco del arte. Les invito cordialmente a la sala Víctor Mideros en la Casa de la Cultura, en las salas de exposición, a que visiten la exposición Emblemas. Ay. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información, 7:00 a.m. con 51 minutos. Desde el próximo 18 de abril, la reserva exclusiva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas estará abierta al público. La propuesta busca mantener de forma permanente obras pictóricas de los grandes maestros de la plástica ecuatoriana. El jueves 18 de abril, Ecuador conmemora el Día Mundial del Patrimonio Cultural, una fecha declarada por la UNESCO y a la que el país se adhirió en el 2011 cuando el gobierno nacional emitió el decreto ejecutivo número 748, a través del cual declaró al 18 de abril como el Día del Patrimonio Nacional. Esta fecha es propicia para que la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas haga la reapertura de la Sala Manuel Rendón Seminario como museo permanente y ya no como pinacoteca como se ha mantenido hasta estos últimos años. El objetivo de esta reapertura física y conceptual se basa en que ahora ese espacio, antes dedicado solo para presentar obras concursantes en los salones de la mujer, acuarela y octubre, ofrezcan al visitante obras de grandes maestros de la pintura ecuatoriana de principios del siglo XX. Detalles de lo que el público podrá observar lo escuchamos en la voz de Robin Echanique, director de esta sala. Como va a ser la primera vez que se va a inaugurar, estamos exhibiendo las obras de los fundadores, es decir, de los primeros maestros, desde Rodolfo Sandadero, que tenemos unos cuadros magníficos, paisajes, ¿no?, que muy poco lo ha visto el público, uh-huh. Y obras desde Guayasamín, de Kingman, de Diógenes Paredes, de la mayor parte de Gilberto Almeida, todos los maestros, Humberto Moré, Espinel, Marina Domínguez, tenemos obras de Teo Constante, de Enrique Tábara, de todos los maestros que han residido en Guayaquil también, como César Andrade Faín, Kingman inclusive estuvo residiendo una época en Guayaquil. En esta propuesta, la muestra está destinada solo para maestros nacionales de la pintura, muchos ganadores de certámenes de la casa y otras que han llegado a esa institución mediante donaciones. Posteriormente, se piensa luego montar otra muestra con autores más contemporáneos. De los contemporáneos, de los ganadores del premio, pues en un futuro... posiblemente haríamos nuevamente pues una curaduría con esa finalidad, ¿no? Con esa finalidad de exhibir las obras de los premiados de las últimas generaciones, inclusive podría ser. De esta forma, la Sala Manuel Rendón Seminario pasa de pinacoteca a museo. Durante las semanas que se desarrollen los salones de mujer, acuarela y octubre, la sala será remontada para dar paso a estos eventos. Sus horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Entre sus públicos objetivos están los estudiantes de Guayaquil, los turistas nacionales e internacionales. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y ahora nos vamos con la información de Quito. La cosmovisión andina será uno de los temas principales que se tratará durante el encuentro que empieza el día de hoy en el Teatro Prometeo. Escuchemos más sobre este evento. Desde el día de hoy, 9 de abril del 2019, hasta el próximo viernes, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el Seminario Binacional Cosco-Quitu, Huaca y Acatuna. El objetivo principal del evento es fortalecer el vínculo entre las ciudades andinas prehispánicas de Cusco y Quito. Además, resaltar el valor de la concepción simbólica y trazado de dichas ciudades. También busca dar a conocer la importancia de la epistemología andina, de la construcción y de conocimientos propios. Todo esto se realizará de acuerdo con la realidad e identidad cultural y la recuperación de la memoria ancestral. Los encargados de dictar las diferentes conferencias y charlas son arquitectos, historiadores, arqueoastrónomos, arqueólogos, teóricos de la concepción del espacio, entre otros. Esta variedad de profesionales en la materia busca reflejar la diversidad de pensamientos y opiniones que aportarán al conocimiento sobre las raíces ancestrales. Los invitados por Ecuador son Andrés Peñarrera, Alfredo Lozano, Karina Borja, entre otros. Por Perú, en cambio, asistirán Alfredo Mujica, Miguel Guzmán, Germán Cesenaro, Dante Salas y otros. Los pases para el seminario binacional son gratuitos, pero debe retirarlos en Cosmo Proyectos, en la Manuel Larrea, 1003 y Santiago, oficina 401. Como acompañante de las charlas hasta el 12 de abril del 2019, se encuentra la muestra pictórica del maestro de plástico Carlos Hurtado, exposición pictórica Puma Huasi, Los Caminos del Silencio, abierta al público de 10 a 17 horas. Como parte del evento, el jueves 11, el filósofo andino Alberto Taxo entregará una ofrenda a la Pachamama. Además, habrá feria de libros con la presentación de la colección Ciencia y Simbólica del Hábitat Andino y otras publicaciones de universidades y participantes invitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. En el mundo. Sí, 7:58, 7:58. Seguramente usted ya identificó este tema musical y queremos contarles que José Pastor López Pineda, más conocido como Pastor López, el maestro de la cumbia, falleció el pasado 5 de abril de este año a sus 74 años en Cúcuta, Colombia. Cantante, músico y compositor colombo-venezolano reconocido en toda Latinoamérica y el mundo. Un accidente cerebrovascular lo tuvo varios días en el hospital, donde finalmente falleció. Sus temas, su historia y sus últimas palabras las recordamos en la siguiente nota. Mi amor, vente pronto a bailar, porque este ritmo bayón ya se va a terminar. José Pastor López nació en Barquisimeto, Venezuela, el 15 de junio del año 1944. A los 5 años, realizó su primera grabación no comercial, ya como él mismo lo manifestó, que nadie la quiso comprar en su momento. Alternó con sus estudios del canto en los años 60 e inició una serie de grabaciones con las que se dio a conocer en Venezuela con el conjunto de los hermanos López, de los cuales se difundieron temas como La Venezolana, un tema que años más tarde grabó con su combo en el año 1976. Grabó con otros conjuntos como el de Aníbal Velázquez, Los Mayorales, Emir Boscán y Los Tomasinos, con los que logró éxitos como Caimito y El Palomo, hasta que en el año 1971 integra el combo de su compatriota Nelson Enríquez, donde arrancó con gran aceptación y popularidad en Colombia. En medio de aplausos y al son de sus canciones más conocidas, Pastor López fue despedido este domingo en Cúcuta, al norte de Santander, en Colombia. Los más de 30 grados centígrados que calentaron esa tarde no fueron impedimentos para que sus amigos se reúnan en la iglesia Padres Carmelitas, donde la tristeza atenuó la tarde. Este compositor y cantante murió el pasado viernes a las 7:45 de la noche a sus 74 años. Luego de permanecer 3 días en cuidados intensivos en la clínica norte de Cúcuta, la ciudad donde residía. Su cuerpo fue velado en El Salvador de la organización La Esperanza, quien recibió este sábado a decenas de personas, algunas de las cuales llegaron desde Leticia, Barranquilla y Venezuela. Pastor López tiene una carrera de más de 40 años en la música, un catálogo musical con más de 50 álbumes y presentaciones donde en varios países se ha agotado la boletería. Entre sus álbumes más importantes constan Pastor López y su combo, año 74, El Negro Parrandero, 1977, Con Toda la Fuerza, 1985, Con Calor Tropical, año 90, El Indio, año 1993 y Vuelve con Mucho Más, del año 2007. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no viene? El maestro es reconocido internacionalmente en países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra y en general en varios países del mundo donde existe la colonia colombiana y latinoamericana. Más de 4 décadas de éxito certifican el talento del maestro Pastor López, la calidad de su música y en donde no ha podido faltar en las ferias y carnavales del territorio colombiano y venezolano. Recordamos parte de una entrevista con un canal de Colombia en el año 2007, donde el maestro realiza un análisis de la actualidad de la música y lo que representa para la juventud. Yo pienso que la juventud, bueno, los que están siguiendo la música mía, que son muy pocos, Yo quisiera que nacieran jóvenes con ese espíritu de llevar la cumbia, la música tropical adelante, porque la música tropical la están dejando atrás y nadie le da importancia a eso. La música tropical es muy bonita, la música tropical tiene un mensaje, por lo menos la música mía es romántica, bailable. Gracias a Salsero con Clave y nos vemos otro día si Dios quiere. Gracias. El público, sus fanáticos y el mundo de la música en general no olvidará jamás sus mejores melodías, tales como Golpe con Golpe. Una vez te di, y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, Traicionera. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre. Las Caleñas. Tanta caleña tan linda que hay, y ya no sé a quién mirar. Tanta boquita para besar, y ya no sé a quién amar. Las Caleñas. Ambiente, RCN Noticias de Colombia y Las FM. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Con esta buena música vamos a hacer nuestra segunda pausa de nuestro programa 8 de la mañana y 4 minutos. Al volver, estamos ya con el arqueólogo Estefano Serrano y hablamos sobre el Museo Arqueológico de Perucho. Brevemente también estaremos conversando sobre Por Amor a Nuestra Música, el último material discográfico de Sabina, La Nueva Voz, y cerramos el espacio de entrevista junto a Dante Salas Delgado, conocido como el arqueoastrónomo, y conoceremos sobre su participación en la Bienal que se está realizando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cosco, Quito. Regresamos. Machete, que el amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí.